Capítulo 47 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. De regreso. Dos días después de dar sepultura al cadáver de Mr. MacGregor, se emprendió el viaje de regreso con gran satisfacción de Carlos, que no veía la hora de llegar al lado de su adorada Amalia. Beauvais se mostraba menos contento al regresar a su choza que cuando había emprendido la partida. Influía probablemente en el estado de su ánimo la circunstancia de ser él el único casado de los que tripulaban la nave. Los holgorios, las elecciones de mujer, las cacerías por entre los frondosos bosques y las luchas con los tigres, que constituían uno de los mayores encantos de su vida, iban a terminar tal vez para siempre. Cuanto más indio es el hombre, más le cuesta alejarse del suelo patrio, y esto es una suerte para muchos, porque si no fuesen tan indios los europeos, no tendríamos ya estancias de 200 leguas en suelo argentino. Cipriano parecía más indiferente. Cumplía lo mismo con los deberes de gratitud que le vinculaban hacia el padre de Carlos, quedándose en el Chaco o regresando a Buenos Aires. A su edad, se tienen ya pocos anhelos y todas sus limitadas aspiraciones estaban satisfechas volviendo a su casa y al medio tranquilo en que acostumbraba a vivir. León era el hombre verdaderamente contento de todos los del grupo. Había realizado un viaje de gran provecho, coleccionando innumerables plantas, y su herbario de aquellas vastas zonas sería el mejor y más bien preparado. Las colecciones de aves, de insectos y de pieles eran también de gran valor, y el esqueleto del mastodonte que ya suponía armado en el gran salón de la estancia de su padre colmaba de satisfacción al joven que, en resumen, solo había pasado por unas horas de contrariedad cuando se vio robado por la hija de San Ray y perdido en las selvas. León, disgustado por la mala partida que Alegorí le jugó haciéndolo extraviar en el bosque, no le había permitido en las últimas noches permanecer a bordo. Pero la amorosa india permaneció en la orilla, pescando o tejiendo, reclinada en una hamaca de chaguar que había colocado de uno a otro tronco en un grupo de árboles próximo al desembarcadero. Cuando el yacht iba a partir, el petizo dijo a León que Alegorí quería ir con ellos en compañía de Beauvais, pero el naturalista se excusó de la mejor manera a fin de no llevarla, y como medio más eficaz de desasirse de aquel compromiso moral en que lo ponía su afectuosa cuidadora. Le hizo decir que regresaría al año siguiente. La hija de San Ray no creyó o le importó poco aquella promesa para el futuro. Trataba de resolver una cuestión del presente y se hubiera metido en el yacht si no fuera el temor de verse rechazada por su amante delante de las otras indias y de los capitanejos de su tribu. León se había quedado en el yacht, y el tablón que comunicaba con la tierra se había levantado. Los indios desde la costa se despedían de los cazadores blancos con gritos y alaridos, y estos les prometían volver muy pronto, trayéndoles una infinidad de útiles y de bagatelas que les habían sido encomendados. Carlos, Cipriano y Beauvais hicieron levantar vapor a la máquina del yacht, y al mismo tiempo que Pananichi y sus indios regresaban a sus tierras, levaron el ancla y pusieron la proa al sudeste. El río formaba más abajo una gran curva, cuyo arco, como sabe el lector, tendría unas 30 millas, y el yacht, navegando a media fuerza, no empleó menos de 2 días en dar la inmensa vuelta formada por muchos recodos menores del caprichoso cauce. El carbón de piedra había sido consumido en el viaje de ida y durante la estadía en los dominios del San Ray. Pero Beauvais y Cipriano conocían bien las plantas de Guayacán o Palo Santo, que proporcionan un espléndido combustible para las máquinas de vapor por la fortaleza de sus fibras y la resina que contiene. Así es que a los 2 días después de dar la gran vuelta, detuvieron la marcha del yacht y bajaron a tierra munidos de rifles y de hachas con la intención de proveerse de leña en el sitio más próximo. León y Carlos desembarcaron también en la piragua, deseosos de ayudar a transportar al yacht los trozos de madera. Se habían derribado varios árboles y en el afán del acarreo Pasó todo aquel día. A fin de evitar una varadura si navegaban de noche, se creyó más oportuno esperar al día siguiente en aquel sitio para seguir el viaje. Los cazadores, no por haberse alejado de los dominios de San Ray y estar ya de regreso, se encontraban exentos de aventuras. Y podemos asegurar al paciente lector que la muerte de Mr. MacGregor no era más que un preludio de lo que debía ocurrir a los protagonistas de esta historia. Fin del capítulo 47.